¿Qué tal? Buenas tardes. Volví, Luisa. Ha resucitado nuestras compañeras. Luisa se había ido unos días, así que ha regresado. Paula en el micrófono y Romina, ¿quién les habla? Muy bien. Le damos la bienvenida a nuestra operadora técnica, Cecilia D'Amico, que está del otro lado. Y un abrazo grande a Sergio y a Macarena, que hoy no nos acompañan. Bueno, muy bien. Hoy todas mujeres. Hoy lo todas vamos a extrañar. Mujeres. Ya lo vinimos extrañando desde la producción a Sergio, así que sí, un abrazo muy grande. Pero igual viste que él en la virtualidad está ahí presente, mandando información y diciendo cosas. Bueno, como te comentábamos, Estalla Silencio es un programa que va todos los sábados de 13 a 15 horas. Un programa de género. Así que trata cuestiones vinculadas al género, discutimos, pensamos, problematizamos, repensamos y los invitamos y las invitamos a informarse, a opinar, ¿sí? Al aire o mandando información y también comunicándose con nosotros. ¿A dónde te puedes comunicar? Si es desde un teléfono fijo al 0237, si estás fuera de Moreno, 466-6559 y mandando mensaje de texto al 15-6154-0359. También por Facebook, ¿verdad? Así es, a Estalla Silencio, nos busca como Estalla Silencio y nosotros enseguida ahí vamos a estar subiendo toda la información. Y bueno, yo venía pensando que hace rato que no recibimos mensajes, así que hoy vamos a hacer como un llamado a la solidaridad a todos los oyentes para ver que nos hagan sentir que no estamos solas en este caso. Me gusta, Paula, la propuesta. Sabes que cuando yo era oyente de este programa, yo escuchaba que había más mensajes, está bien, estaban los míos también. Pero, ¿sabes qué? Se sorteaban cosas. Nosotros venimos medio amarretes este año, no hay película, no hubo CD de música, vamos a tener que replantearnos. Repensar. Amagamos alguna vez en un CD de música que nunca después ahí terminamos de plasmar, ¿no? Es verdad, bueno, estuvimos flojas. Sí, pero si hoy por ahí recibimos un par de mensajes, nos estimulamos para preparar algo, ¿no? Entonces, repensamos para el próximo sábado. Entonces, hoy es el día de solidarizarse con el programa Estalla Silencio, como mandando un mensaje al 15-61-54-03-59 y decir, aunque sea, estamos escuchando. Pedir que vuelvan los premios, si no. Pedir que vuelvan bueno, los regalos. Bueno, ponele. O vale. Estamos escuchando, estamos ahí con ustedes. Algún mimo, alguna caricia para sentirnos un poco mejor como el que acaba de llegar ya rápidamente. Bien, bien llamada a la solidaridad. Dice, las quiero, soy Pablo. Bien, Pablo, gracias, como siempre, Pablo. Todos los sábados. Te extrañamos nosotros también, Pablo, ahí como oyente. Así que bueno, hoy programa cargado de información. Hubo muchas, muchas novedades, sobre todo porque hace 2 semanas que no salimos al aire, más o menos, ¿no? El sábado pasado no salimos porque nos tomamos el día de la primavera. Fue el cumpleaños de nuestra querida compañera Luisa. Feliz cumpleaños muchas al gracias. Aire. Así que bueno, no vinimos. Así que imagínate toda la información que acumulamos. Bien, y cómo viene cargadita también la agenda del movimiento de mujeres, por ejemplo, porque el fin de semana que viene, ya me voy excusando porque no voy a venir, es el Encuentro Nacional de Mujeres en Posadas, así que un poquito de esto vamos a hablar en el programa. Te vamos a hacer salir desde el Encuentro de Mujeres seguramente, Posadas. ¿Apago el celular? No. Van a haber muchas noticias vinculadas con países latinoamericanos, como el caso de Perú, como el caso de Uruguay. Ayer fue la jornada por la hispanización del aborto en América Latina, así que ahí también tenemos bastante información sobre la jornada que se estuvo desarrollando ayer en el Congreso. También desde Uruguay, lo que es la media sanción allá también de la interrupción del embarazo. Bien, información sobre las tratas, sobre masculinidad, sobre información, sobre libros, sobre un montón de cosas que no sabemos si vamos a poder decirlas todas al aire, pero te invitamos a que nos acompañes y si alguna queda fuera, el sábado que viene seguiremos en este lindo y hermoso programa que hacemos con tanto amor. Pero si estás escuchando Estalla Silencio. Se dejaba hacer de todo por el perro y el canario. Si no conseguía macho, el putón del barrio. ¿Qué quiere decir barrio? Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Che, funcionó, ¿eh? Acá ya hay otro mensaje. Bien. Hoy es el cumpleaños de Lucas. Salúdenlo. Feliz cumpleaños, Lucas. Feliz cumpleaños. Abrazo grande, Lucas. Este llamado a la solidaridad me está poniendo de buen humor. Si sigue mandando mensajes, no firmó quién quiere que lo saluden a Lucas. Si seguís mandando mensajes, por ahí te haces acreedor del primer CD o película que regalemos. Exactamente. Bueno, primer tema del que vamos a estar trabajando hoy es el Encuentro Nacional de Mujeres, tan esperado todos los años. Ya estoy como un poco monotemática, ¿no? Vine cuántos programas con el Encuentro Regional, ahora viene el Nacional, después que vuelva el Nacional voy a seguir hablando. ¡Del Nacional! ¡Por favor! Después está el otro regional y así sigue la vida. Pero bueno, para ponernos un poquito en clima, estábamos diciendo, este es el 27 Encuentro Nacional de Mujeres. Y va a ser en Posadas, la primera vez que se realiza en la provincia de Misiones. ¿Es la primera vez? Es la primera vez, porque hay algunas provincias que ya está, como ya vienen 27 años de encuentros, dando una segunda vuelta. Pero Misiones es la primera vez. Muy bien. Así que vamos literal a escuchar un primer audio. Acá nuestra operadora. El primer audio que nos ponga un poquito en tema. ¿Vamos con el primero? Por cadena el triste vacío de la humanidad. Tu moral comercial que todo lo contamina. El dinero quiero, quiero, tengo y quiero. Estaba bueno para empezar.

chupate esa mandarina. La idea, sí, acá la operadora Cecilia dice que es buenísimo. La verdad, no conocía bien este libro en profundidad, aún no lo he terminado de leer y tampoco lo conozco en profundidad, pero cuenta la historia de este periódico, cómo es que empieza a surgir, ¿no?, por estas calles de Argentina en la década, en el siglo más o menos 19, ¿sí?, en el 1800, con la llegada de los inmigrantes. Principios del 20, luego más tarde se va afianzando el anarquismo a principios del 20 y finalmente a fines del siglo 20 más o menos va a surgir, perdón, del siglo 19, ya estoy confundida con los... ¿Tenés problema con los números romanos? Este gran libro, este gran periódico que va a ser La Voz de la Mujer. ¿De qué va a tratar? Lo leí en la editorial. Va a invitar a las mujeres a repensarse, ¿sí?, en su actividad política, social, cotidiana. ¿Por qué digo repensarse? Porque hasta ese momento el anarquismo planteaba, ¿no?, cuestiones políticas, sociales, de cómo los trabajadores se veían explotados por el sistema capitalista, el Estado como gran opresor, pero no planteaba, ¿no?, qué le pasaba a las mujeres puntualmente. Porque las mujeres sentían la misma opresión del Estado y del patrón, que eso estaba clarísimo, pero tenían otras opresiones. Exactamente, otras opresiones que eran aparte, ¿no? No es que son distintas, eran aparte, ¿no?, es la del patrón, del Estado y del sistema capitalista en general. Que recordemos que el movimiento anarquista fue uno de los primeros o de los que lo tomaron más de lleno, por ahí esta consigna ni Dios, ni patrón, ni marido, más allá de las contradicciones que después podamos ir señalando, pero como por la ocupación que también tuvo el movimiento anarquista de todo lo cultural, ¿no? Exactamente. ¿Qué planteaba este periódico que va a surgir? Es esta nueva mirada de las mujeres hacia el mundo. Esta nueva mirada es decir, ¿cómo nosotras podemos plantearnos en esta sociedad? También nos podemos plantear como actoras políticas activas. Es decir, nosotros también podemos participar, nosotras participamos. Y de hecho lo van a hacer de una manera, podríamos decir, desafiante. ¿Desafiante qué podríamos pensar? ¿Desafiante a la patronal? ¿Desafiante a la sociedad patriarcal? Sí, desafiante a eso, pero también desafiante para sus propios compañeros. Porque fue un desafío para los movimientos anarquistas y comunistas encontrarse con nuevas mujeres y que se enfrentaban a sus propios compañeros que de pronto se encontraban choqueados con este rol tan activo de la mujer. Había periódicos o editoriales que le daban la bienvenida, ¿sí?, y que felicitaban que estas compañeras se organizaran y que salieran a las calles, como El Oprimido, que más o menos en el 1895, ¿sí?, fines del siglo XIX, dice lo siguiente. Al darle este nombre, un grupo de mujeres militantes ha desplegado la bandera roja de la anarquía y se propone publicar una revista para realizar propaganda entre aquellas que son sus camaradas, tanto en el trabajo como en la miseria. Saludamos a las valientes iniciadoras de este proyecto y al mismo tiempo convocamos a nuestros camaradas a apoyarlo. Digo, este parecía en algún punto un horizonte esperanzador para aquellas compañeras que empezaban a organizarse. Pero, sin embargo, ardió Troya, como ahora lo voy a decir, no con estas palabras, pero parecidas, cuando empezaron a publicar y a cuestionar un montón de cosas que las mujeres reproducíamos y reproducían en ese momento y que no gustaban. Dentro del propio movimiento anarquista inclusivo. Dice, apareció el primer número de La Voz de la Mujer. Y claro, allí fue Troya. Nosotras no somos dignas de tanto. No, señor, emanciparse la mujer. ¿Para qué? ¿Qué emancipación femenina ni qué ocho rábanos? La nuestra. Venga la nuestra primero. Y luego, cuando nosotros, los hombres, estemos emancipados y seamos libres, allá veremos. Irónica, las compañeras de La Voz de la Mujer le decían a sus propios compañeros, claro, no, primero hablemos del anarquismo, de la expropiación y la libertad del hombre, después, si sobra tiempo, el de la mujer. La idea de que lo otro viene después. 4-66-65-59 es el teléfono de línea. Y también existe la vía internet, que es por donde nos mandó un me gusta Cristian Vecchio y Flo Argentina. Gracias también bien, por... Valen los me gusta. Los claro, me gusta también cotizan. También valen como mensaje. Sí, hoy vamos a ver que sí valen porque traigo una noticia vinculada a eso, así que hoy vamos a ver que los me gusta suman. Bueno, tenemos que levantar la autoestima hoy, así que va. Bueno, ayer, 28 de septiembre, día de lucha por la despenalización y legalización del aborto música, con la información. Te invitamos a seguir y a cerrar el tema que nos preocupaba, que nos preocupó, que le preocupó a la ciudadanía, a la población peruana. Audio y cerramos el tema. Mucho si realmente este programa de televisión en el que Ruth participó tiene algún tipo de responsabilidad sobre su muerte. En los últimos días hemos visto cómo se ha intentado quitarle la culpa al asesino y endilgársela a un programa de televisión. Lo que se está haciendo es defender a un criminal. Cuando se dice que este joven asesinó a Ruth Alía Zayas Sánchez, porque salió en televisión, porque estaba despechado, porque era su reacción ante las verdades que había dicho la señorita Zayas, lo que se está haciendo es darle una coartada a los defensores de un criminal desalmado, porque se le está quitando la responsabilidad que él tiene para decir que la televisión crea monstruos, para decir que como salió en un programa de televisión, terminó haciendo eso como efecto de una entrevista de televisión. Y esto no solamente no es verdad, sino que es ser cómplices de un criminal. Si Ruth Alía Zayas Sánchez no hubiera aparecido en El Valor de la Verdad, su caso hubiera ocupado 3 líneas de la última página policial de los tabloides y probablemente los diarios serios ni siquiera lo hubieran mencionado. La razón por la que está en las primeras planas es porque apareció en El Valor de la Verdad. Nosotros, bien, ¿cuál es la relación que existe entre el crimen horrible de Ruth Alía Zayas Sánchez y este programa o el otro programa de Frecuencia Latina? ¿Alguien podría establecer una relación causa-efecto? ¿Qué hicimos nosotros? Entrevistarla, como entrevistamos todos los días a 6, 8, 10 personas en este programa. Eso fue lo que hicimos, hacer una entrevista pública con una persona mayor de edad que voluntariamente quiso hablar de su vida y de sus experiencias. Sin embargo, se ha intentado convertir el programa en el origen de este crimen. Y eso, por supuesto, aquí lo rechazamos y lo vamos a seguir rechazando porque no existe ninguna relación entre un evento y el otro. El objetivo de la denuncia es el asesino. El objetivo de la justicia tiene que ser él y sus cómplices. Hay un canal de televisión que les ha puesto como consigna a sus periodistas, o por lo menos a los periodistas manipulables, aquellos periodistas que en la época de Montesinos se vendían por un plato de lentejas, a decir de una manera sistemática y machacona que la culpa del crimen la tiene el programa El Valor de la Verdad. Qué pena por ellos que se dejan imponer consignas y que van como robots o como loritos a repetir lo que el dueño les dice. Escuchábamos el segundo audio que hablaba un poco sobre la responsabilidad, ¿no?, que tuvo el programa este en la muerte de Ruth Alía, como se hacía llamar. Sí, la responsabilidad o no, ¿no? Hay el debate de si eran responsables o no eran responsables, y quién era responsable de la cuestión. Que no dudamos de que hay un responsable material, que es obviamente este hombre, Brian, no recuerdo el nombre, pero también es esta desvinculación, desresponsabilización total que escuchábamos, como el programa no tiene absolutamente nada que ver, por ahí da para la reflexión. O sea, ¿qué generan estos reality shows con la exposición de la vida privada, con medir el rating a partir de cuanto más sangre, conflicto, secreto y tabú haya? Porque de hecho ellos hacen una entrevista previa para ver a quién llevan, a quién no llevan. O sea, que ellos definen de alguna manera cuál es la temática, qué verdades se van a ir a contar en los programas. Entonces, de alguna manera tiene una responsabilidad. Ellos eligen qué verdades se cuentan y ellos tomaron una decisión ahí, que se iba a contar esa verdad. 14:39, últimos 20 minutos para llamar y mandar mensajes a Estalla, como lo hizo Sofía, al 1561-540359, que dice: las estoy escuchando, abrazos y besos. Música de nuestra operadora y continuamos el programa. 4666559. Y además te queremos decir que hoy a la tarde, 15:30, está empezando, o sea que terminamos el programa y partimos para allá. Hay en Ramos Mejía un scratch que organiza Hijo Zona Oeste, a Sergio Arturo Verduri, ¿sí?, que vive en Avenida Rivadavia, al 14.480. ¿Sí? Sergio Arturo Verduri goza de prisión domiciliaria, es oficial de la dirección, fue oficial de la Dirección de Investigaciones y de la Brigada de Investigaciones de Lanús durante la última dictadura militar. Fue represor del circuito CAMS y está acusado por 32 casos de secuestro, torturas y desapariciones cometidas en el centro clandestino de detención Puesto Bajo. Como está gozando de arresto domiciliario, Hijos organizó un escrache. Si no hay justicia y escrache, allí vamos a estar. ¿Sí? Si se encuentran. Avenida de Mayo y Rivadavia. Ahí se encuentran para el escrache. Importante información la que acaba de comentar la compañera, acordate, 15:30 horas, escrache en la zona oeste. Bien, ¿tenemos una comunicación telefónica? Seguimos, sí, tenemos una comunicación telefónica con Ana de Mumalá, con un método innovador que es con el celular acá adentro, así que vamos a ver qué nos sale. Bueno. También seguimos por el oeste, Ana de Mumalá está en este momento en Morón, nos estamos comunicando con ella. ¿Nos escuchás, Ana? A ver, espera. Un momentito. Ya la tenemos ahí. Un momentito que no se escuchaba, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a intentar. No sabemos poner en altavoz el celular. Recordemos que la gente de Mumalá es la que organizó hace 15 días una jornada en Moreno, para denunciar, ¿no?, y que se decrete la emergencia por violencia en la zona oeste, y hoy están integrando junto con otras mesas el mesazo en Morón. En Morón. A ver, ahora Ana. Hola Ana, ¿cómo te va? Te hablamos acá Paula, Luisa y Romina de Estalla Silencio. La idea es que comentes un poquito la actividad que están llevando adelante en Morón y lo que fue hace 15 días la actividad acá en Moreno. Ana, y por ahí lo que evalúan juntándose desde las distintas presiones locales de la Mesa por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que viene siendo todo este periodo del mesazo. Bien, y Ana, desde Mumalá, que es desde donde entendemos hicieron la actividad tanto a nivel nacional como el Congreso de la Nación y también acá en Moreno para exigir que se declare la emergencia en relación a la violencia de género, ¿cuál fue el resultado de la actividad que hicieron acá en la Plaza San Martín el 15 de septiembre? Y si tuvieron respuestas por parte de las autoridades municipales. Bueno, ahí en principio con esto de salir con la mesita hacia afuera para juntar firmas ahí en Moreno, y bien esto lo que decías vos lo venimos haciendo a nivel nacional también, y se lanzó un poco el pedido urgente de la declaración de emergencia por violencia de género fue el 24 de agosto. Lo que hicimos es comenzar a hacer pequeñas acciones en los distintos lugares de donde estamos. Ahí la recepción fue muy buena. la Casa de los Reyes a las 14 horas. ¿De qué trata la fiesta? Mañana hacemos una peña, y la peña la hacemos para recaudar dinero para poder costear el micro Misiones, que es el Encuentro Nacional de Mujeres el próximo fin de semana. Así que bueno, sí va a haber una peña, y bueno, desde ya que invitamos a todas y a todos, es ahí en la Casa de los Nadies, en Giovanno 1265. Perfecto. Y Ana, ¿ustedes todavía tienen lugares? Porque hoy estuvimos hablando un poco del Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Hay posibilidades de que, si alguna mujer nos está escuchando, se sume al micro o ya están completas? No, nosotras ya estamos completas. En realidad me parece que es más o menos una situación general. Porque de hecho hasta faltaron micros, ya hay unas 6.000 mujeres acreditadas, esperan unas 25.000, está como creo que casi todo agotado. Nosotras ya estamos completas. Explota. Bueno, bien. Muchas gracias, Ana, por esta comunicación. Y bueno, seguimos en contacto, nos vemos en el Encuentro Nacional y después haremos un balance a la vuelta. Dale, y ahí, otra cosa, si alguna quiere o le interesa juntar firmas con lo de la emergencia, nos pueden solicitar, no hay problema. Nos solicitan por Facebook o por mail y nos mandamos la planilla digitalizada para que la puedan bajar y puedan también unirse, digamos, a la campaña. Bien. ¿Por Facebook a Mumalá o cómo las buscan? Como Mumalá Moreno. Mumalá Moreno. Así, nos mandan un mensajito y les hacemos llegar la planillita. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por esta comunicación. No, de nada. Abrazo grande. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. No sé quién los inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos. Estás a silencio. Bueno, pedimos disculpas por las desprolijidades, las risas, lo que pasa que metimos el celular acá, no sabíamos del derecho, del revés, dónde le hablábamos. Y además porque somos locas y divertidas, además. ¡Ay! Quiero... Bueno, una declaración. Sí. Quiero decir que seguimos con estos abrazos solidarios y besos, y Daniela Rodríguez nos manda un me gusta, ¿sí?, en Últimos 15 de Estalla, y Cecilia Rodríguez dice, felicitaciones por el laburo a todas y a todos los compañeros del programa, un abrazo grande. Muy besos. Bien, hoy le vamos a hacer un especial agradecimiento a Sebastián Carrera, que ha colaborado en la edición de audios de Último Momento. Muy bien. Así que, retomando esto último que nos decía Ana, que por ahí para que no se confunda, digo, por un lado está la actividad que comentábamos, que Mumalá como organización viene desarrollando con el tema de violencia de género. Y por el otro, el tema de la Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que es una confluencia de muchas organizaciones y compañeras independientes de la cual Mumalá participa. Ah. Hablando de esto de que no existen registros oficiales sobre la violencia de género, escuchen una noticia que vamos a tratar de profundizar para próximos programas. El INDEC hará un registro único sobre violencia hacia las mujeres. Pero, ¿y por casa cómo andamos?, dicen los trabajadores del INDEC. ¿Qué les parece? En relación a la credibilidad que tienen hoy las estadísticas del INDEC. Estadísticas de violencia de género que hasta ahora no existen, pero que muy probablemente... En el INDEC vieron que hay deflación, no inflación. Tiene algunos problemas por cómo construye sus índices del INDEC. Claro. Ahí tenemos. Claro, hay un separador gracioso que había en la radio que decía que no invitaban a Moreno a 678 porque tenían miedo que lo conviertan en 345 o algo así. Bueno, por ahí acá lo que se plantea es que el Gobierno Nacional acaba de definir que el INDEC será uno de los responsables de la creación de un registro único de casos sobre violencia hacia las mujeres. En ese sentido, las trabajadoras del INDEC, organizadas en la Comisión de Mujeres, no podemos dejar de mencionar que el cuestionado organismo es el mismo que ante el aumento de los precios fue intervenido para manipular la inflación y la pobreza, llegando a difundir que una persona puede alimentarse con 6 pesos por día, y que para ello utilizó una política de castigos hacia los y las trabajadores y trabajadoras que se opusieron, incluyendo despidos, desplazamientos y la incorporación de patotas. Así que bueno, por ahí vamos a tratar de comunicarnos con las trabajadoras y trabajadoras del INDEC para que nos comenten qué pasa con este proyecto y bueno. Yo no puedo salirme de mi rol de socióloga, pero voy a decir, hay una cuestión, es necesario pensar en algún registro, ¿sí? Centralizado, nacional, qué sé yo, pero por otro lado también es necesario poner en discusión cómo se construyen esos índices, ¿no? Me parece que por ahí pasa la discusión y por ahí tendríamos que interiorizarnos en eso. Bueno, ¿cómo van a construirlo? ¿Sí? ¿A partir de qué índices? ¿A partir de qué indicadores? ¿A partir de cómo van a relevar esos datos? ¿No? Claro, tal cual, ahí es un poco la discusión por ahí. Bueno, promete entrevista esto. Bueno, nos estamos yendo. Yo particularmente quiero agradecer a todos y a todas los que mandaron mensaje en este día de hoy, que fue como atípico por esta cuestión de convocar al abrazo solidario, porque sentíamos que estábamos como olvidadas y olvidados, lo digo por Sergio también. Así que muchas gracias por participar, por mandarnos besos, un me gusta, un abrazo, todas esas cosas que estaban ahí, y la verdad que nos hace sentir con ganas de todos los sábados seguir haciendo este programa. Bien, gracias. Bueno, hasta el sábado que viene, los esperamos como siempre en Estalla Silencio de 13 a 15 horas por la 90.1. Nos despedimos con un temita. Nebulosamente de Alejandro Balbi.